Diane, viernes 8 de junio, son las 3 de la mañana, tengo luz de día y me dispongo a... Uy, esto de me dispongo es muy de carta, o de comunicación oficial, ¿no? De comunicado de algo, de... Sin más, Ay, me encantan las fórmulas esas de escritura institucional ajerosa de... Sin más... ¿cómo es? Bueno, me entiendes, Dayan. Se despide atentamente. Tal. Bueno, un poco como escribían las oigan estas que se las daban un poco de cultillas en el post del libro. Pues bueno, esta cinta va a ser la última de esta temporada de la grabadora de Cooper, ¿vale? No sé si habrá más temporada de la grabadora de Cooper, pero desde luego esta temporada se acaba ahora. Por varios motivos. Primero que, bueno, me quedan aquí 3 semanas y no voy a hacer otro aquí. Y bueno, luego ya viene el verano y tal. Y sobre todo que en Madrid no me voy a poner a grabar. Lo hice un par de veces en diciembre, los dos primeros que saqué, me parece. Las dos o tres primeras cintas. Y paso a hacerlo. ¿Por qué? Porque en mi casa no saben que tengo todo esto montado. Entonces me da muchísimo corte, o sea, tengo que hacer como... ¿Habéis visto los vídeos de Ciber Francis que se ve que lo graba cuando su madre se va a la compra y coge ahí en un momento y lo hace, ¿no? Pues yo lo hago igual, pero con el podcast. Claro, es menos vergonzoso, pero bueno, es igual. Entonces aquí me he acostumbrado a poderlo hacer cuando me da la gana y tumbado en la cama y tirado y tal, y en mi casa es literalmente imposible. Entonces, tal. Y luego aparte que, bueno. No sé, tampoco me entusiasma ni... Bueno, en definitiva, que es un proyecto, ¿no? Iniciado, que bueno, ya está, lo he hecho y me apetecía y punto. Y a la vez, esta cinta número... Ay, ¿cuál es? Bueno, la cinta esta es la entrada número 1000 del blog. Estaba pensando qué poner, entonces esto lo estoy grabando viernes por la noche. Bueno, viernes, no, madrugada del jueves al viernes. Mañana, es decir, hoy, viernes, pondré un videoclip. Que será la entrada 999 y la siguiente la 1000. Entonces, jo, 1000 entradas, 1000 posts, está de puta madre. Pero claro, el problema es que si vas enlazando aniversario con 1000 posts, con luego tal, estás de celebración cada 2x3. Y luego aparte que el propio concepto de entrada es de lo más difuso, porque no es igual un post como el que hice sobre los maqueros, que la verdad es que tiene una muy buena acogida, digamos. Yo me quedo encantado porque la peña más o menos moderada dice que está muy bien. Y luego me han dado tanto de linuxero como de maquero, como de, o sea, entonces eso suele ser que has hecho las cosas bien. Cuando la gente extremista no le gusta, eso está bien. Entonces, pero claro, no tiene la misma entidad de ese post que en el que os digo que ahora Flickr pone Flickr Love You. ¿Cómo pueden computar igual para el post, no? Entonces estaba pensando, pues eso, de los 1000 posts estos, ¿cuántos habrá que molen o que merezcan la pena, no? De verdad, o sea, que los pueda volver a leer y decir, ah, gracioso. No sé, igual 8 o 10 sí que puede haber. Y eso, no sé, estoy satisfecho. Así que, eso. Y entonces, claro, ¿verdad? Un problema de cuando haces backups, porque ahora ya, bueno, viste que se me jodió otra vez. No es que se me haya vuelto a romper, o sea, el disco duro en mi MacBook cuando estuve en España se jodió, ¿vale? Perdió la información y no lo cambié, o sea, porque no tenía tiempo material de mandarlo a Apple porque si no ya me quedaba sin ordenador aquí en Finlandia. Entonces he seguido con él y se ha jodido del todo, pero no es que me haya vuelto a fallar, o sea, es el mismo, está roto y punto. Cuando lo devuelva y lo cambie, pues entonces luego se romperá otra cosa. Y justo esta semana han sacado los nuevos con una gráfica que le mete 1000 vueltas, que son más delgaditos, que la pantalla es mejor, que dura más la batería, que tiene más procesador y que mi ordenador, y encima más barato, y que mi ordenador es una caca ya, jo, mami. Y bueno, eso. Entonces, aparte de proponer a todos los lectores si queréis regalarme un nuevo MacBook Pro de los nuevos, con... Vamos, yo encantado, ¿eh? Y, o sea, sin problema, yo lo uso, ¿vale? Con... Sí, un Mac Pro o algo. No me vendría mal. Pero bueno, el tema. Que... Claro, que una de las cosas que nunca se hacen backups, porque entre otras cosas no saben ni dónde huevos está, es las notitas del dashboard. Yo las uso mucho, yo pongo muchas notas en mi dashboard. Y cuando hago los widgets, esto de post-it, y cuando hago backup, eso no se almacena. Porque no hago, o sea, hago backup de mis cosas. Entonces yo en esas notitas es donde tenía los temas de los que hablar. Que nunca ha sido guión, pero sí, temas. O sea, hoy tengo tema. Entonces, uno, y parece mentira que vaya a contar esto el último día del podcast, ¿eh? O sea, el blog, sí. Sí, o sea, uno de los temas que tenía era la incineración. Y hoy, esto va a ser un poco más largo porque, bueno, ya que despedí y estoy aquí y me aburro, pues sí. Decía la incineración, estuve leyéndome los artículos de Wikipedia y tal. A mí siempre me ha hecho mucha gracia la gente que dice que el incineren, bueno, que te incineren está, o sea, es una cuestión de higiene, ¿no? Por no dejar ahí el cadáver y tal. Y... Pero me hace mucha gracia lo de luego las cenizas. O sea, vamos a ver, o sea, tú tienes la ceniza de la persona que te dan y dice, oh, esto es mi padre. Y lleva ahí las cenizas, y ahora le voy a tirar al monte. No, o sea, vamos a ver, las cenizas de tu padre se han quedado pegadas en las paredes de un horno crematorio. Y las que a ti te han dado son la mezcla de las 11 últimas personas que han pasado por el horno. Y la madera que llevaban. Entonces, es bastante absurdo. En sí, o sea, lo que es simbólicamente y tal está muy bien, pero ni siquiera la propia materia, digamos, del pibe la estás echando. O sea, lo que estás echando es a un Armando cualquiera que han fundido teje a ti. O sea, no es que sea eso un Auschwitz, pero no se distingue mucho. En la entrada de Wikipedia sobre, que no voy a enlazar, pero bueno, lo buscáis, ponéis cremación en Google y me parece que sale. Está bastante bien, se ve que lo ha escrito alguna empresa del, creo yo, del negocio, porque más o menos ponen las ventajas respecto a un entierro y tal. Y mola el proceso porque dicen que una de las cosas con las que no pueden incinerar es con marcapasos, porque puedes reventar y cargarse el horno. O sea, te abren, si te abren el cadáver ahí a lo bestia y ya, luego para el horno. Y luego, claro, que una vez termina, pues se quedan restos de pues yo qué sé, de si tienes una prótesis o lo que sea, se queda ahí. O empastes o tal. Y entonces luego hay un pibe que tiene que recoger los restos esos y trocearlos otra vez. Hay una especie de trituradora que es... O sea, algo que se hace un poco con el sentir de que él... O sea, vamos a ver. Si palma un familiar, pues tú quieres que él... Joder, que se le tenga como cierto respeto al cadáver, ¿no? Que dices, bueno, la persona ha fallecido, pero vamos a intentar que un poco... Pues que no te gustaría ver que se lo está comiendo un perro, ¿no? A tu madre si se ha muerto, pues. Pero... Lo haces así y dices, bueno, pues mira, lo incineran, lo meten por un lado, sale por otro las cenizas y ya está, muy higiénico. No, o sea, luego hay un tío con los empastes triturándolos a mano. O sea, es una profanación en toda regla. O sea, lo venden como algo guay y no. Pero en fin, y bueno, ese negocio del de las pompas fúnebres es bueno, yo tengo los grandes negocios odiados que son la banca, las aseguradoras, los taxistas. Y entonces luego también tengo este, el de las pompas fúnebres, que son realmente lamentables, porque pillan a la peña que está de bajón, porque joder, se te ha muerto, estás débil emocionalmente, y te la clavan por todas partes para sacarte pasta y para metértela como quieren. Y es una vergüenza. Entonces, y bueno, ya alguna vez he contado mi teoría sobre qué me gustaría que hicieran conmigo, cuando, con mi cuerpo, vaya, cuando palme. Es que me pongan un post-it en la frente, que ponga aloja y me metan en una caja de FedEx y me manden a Hawái. Es ilegal, pero a mí me encantaría. No sé, se me hace genial porque me imagino ahí a un pibe que de repente le llega un paquete. Ah, mire, esto es nuevo, que le pinten unas alas, tipo náufrago. Y entonces que llegue y diga, a ver, y se encuentra un cadáver, pues ya han pasado a lo mejor 2 días, en un estado ahí de semidescomposición, con un post-it, y digo, ¿qué hago con este? A lo mejor te usan de cebo, o vete a saber, no sé, estaría guay. Y bueno, este es respecto al tema de cremaciones. Y luego, que me acabo de dar cuenta, otro de tema del que quería hablar es, está enlazado con lo que he dicho al principio, con el tema de que en mi casa no sepan que yo tengo el blog y tal. Que es un poco como autodefensa, porque, joder, en el blog puedes contar cosas un poco valiéndote el anonimato, ¿no? Porque en principio, se lo dices a quien quieres, que pueden ser a lo mejor a tus amigos o lo que sea, pero o incluso a gente del trabajo, pero que no es una cosa que te, no sé, que te pueda estar ahí un run run todo el día en casa y que te digan, no. Incluso depende de lo personal que escribas, pues te puede molestar. Pero claro, es eso, ¿no? ¿Por qué no lo compartes? ¿Por qué puedes llegar a compartir cosas con gente desconocida? Precisamente porque son desconocidos. No sé. Se me hace bastante curioso. Por lo general me pongo así muy trascendentón con los rollos de relaciones humanas y tal. No sé. Algo habrá que hacer. Una especie de menéame 2.0 de relaciones humanas. Que puedas emparejar bloggers. Mira, esto estaría divertido. Podrías emparejar bloggers y luego tendrían ellos que quedar. Tienes que emparejar bloggers de 3 en 3. Y entonces luego vas allí con una cámara para hacer la grabación 2.0 y entonces dos de los bloggers tienen que salir de ahí enrollados, ¿vale? Y el otro se tiene que joder. Entonces podrían mezclar, no sé, o sea, como quieras. Puedes mezclar lo que quieras. Yo qué sé, Albi de Microsiervos, Alex Liam y Ian Geek. Les pones a los tres y ale, a ver quién se queda. Y eso sería un poco el rollo que se me acaba de ocurrir. Y volviendo, estaba pensando con el tema 1000, que un poco hay que hacer como agradecimiento y tal, ¿no? Porque eso es curioso. Los cumpleaños de los blogs y tal. O los aniversarios. Bueno, ya lo comenté en el. Claro, es que en el aniversario del blog hice la primera entrada con que oíais mi voz y tal. Que yo decía eso, ¿no? Que no había que agradecer yo nada, ¿no? En el sentido que, bueno, sí, lo leéis, lo seguís y tal, pero en cierto modo es al revés. Y ahora estaba pensando un poco, no sé, en el sentido de si se escribe diferente sabiendo que hay gente que te lee. Porque yo creo que sí, claro, pero a la vez, a mí cuando hablo con bloggers con menos lectores o lo que sea, o que están empezando o tal, siempre suelo decir como que igual es muy tirarse el pisto por mi parte, pero como que no hay que escribir pensando en quién te va a leer, ni siquiera en que te lo vayan a leer hoy. O sea, si tienes tres lectores, no tienes por qué escribir pensando en esos tres, y tampoco tienes que pensar en que te lean hoy. Tienes que escribir lo que te dé la gana. Hombre, si dices, Flickr ha sacado un nuevo sistema de mostrar los pases de fotografías, pues sí, eso te lo tienen que leer hoy, porque si no, al día siguiente lo leen en Microsiervos y dicen, ah, y también lo ha puesto en Microsiervos. Pues entonces no tiene gracia. Pero hay otro mucho tipo de entradas que son perfectamente atemporales. O sea que, de verdad, escribid lo que os dé la gana. Y luego también he visto un par de posts sobre uno de. No, tres. El primero fue el geco negro, toma ya, para que luego te quejes, al que le voy a mandar un sobre de sopa finlandesa. Que por cierto, te voy a mandar el sobre de sopa, pero te vas a joder y vas a tener que hacer un vídeo. Esto va a ser las condiciones. Yo te voy a enviar el sobre, ¿vale? Pero tú tienes que hacer un vídeo haciéndote la sopa y bebiéndotela, ¿vale? No se te tiene por qué ver la cara si no quieres, pero que se vea que eres tú. Con el sobre que yo te envíe, ¿eh? Así que te vas a tener que joder. Porque es que si no te lo envío vacío, que me costará menos porque pesa menos, ¿sabes? Entonces, porque joder, entre pagar 40 céntimos y pagar 20, tío, pues sí que me influye. Entonces, eso por un lado. Pero sí, el geco fue el primero en que. Pero yo digo el geco ahora porque él me dijo que era geco, pero yo siempre que lo leo digo gecko. Y cuando yo mentalmente pienso gecko. Porque bueno, las palabras más o menos cuando las dices las piensas en la cabeza. Pensar en la cabeza, eso está bien también, ¿eh? Porque es bueno, los hombres podemos pensar con más partes, pero no se puede pensar con la rodilla. Al tema. El geco hizo uno sobre tal, sobre el circulito que nos hemos ido montando de, pues eso, de los bizarros y todo eso. Y luego Anguik hizo el suyo. Y luego HPNO se ha hecho un logo ahí que se le ha ido a la olla completamente, que dice, pero ¿esta qué viene? Con mi rosa, que es ahí como un escudo y unas letras ahí góticas, que bueno. Y entonces el tema es, ¿qué os aporta? No sé, a mí me llena en cierto modo, ¿no? A ver cómo. Porque más o menos, y tampoco es por dármelas de guay, pero que como que se me suele poner como más o menos el cabecilla de la banda, ¿no? El capo. Y es algo que me hace mucha gracia porque luego yo apenas participo en la conversación distribuida esta que llaman los microsiervos, ¿no? O sea, comento muy poco, comento sin gracia y tampoco soy un, no sé, los memes no los paso, o sea, lo que es la parte de comunidad la tengo bastante olvidada. Pero, sin embargo, sí que como que en torno al blog es donde ha ido saliendo todo el rollo, ¿no? Entonces, me hace gracia eso y sí que, bueno, mira, pues siendo post 1000, pues, o sea, si fuera el post 347, pues también lo diría, ¿no? Bueno, no os vais a poner a contar en el archivo 6000, o sea, igual os estoy engañando de 800, pero bueno. Por ser post 1000, sí que me gustaría que me dijerais qué creéis que os aporta o os ha aportado el eso, tanto mi blog y mis rollos y mi mundo este, como las conexiones que os ha podido dar hacia otros blogs de mayor calidad, ¿vale? Como, bueno, cualquiera de los que esté enlazado. Bueno, aquí me tira el rollo. Había un meme que decía algo así como, ¿crees que tu blog es superior a la media? Y yo puse sí, y lo creo sinceramente, y a lo mejor me estáis diciendo, oh, mírale, qué sobrado. No, o sea, yo veo mi blog y creo que es superior a la media. O sea, hay 800.000 millones de blogs que son una basura. O sea, de gente. O que no sabe escribir, ya no de saber escribir a nivel literario, que yo no tengo ni puta idea, pero que no saben escribir de que no saben poner los espacios después de las comas, o sea, cosas así. Y no sé, o sea, y gente que escribe chorradas y que son las mismas que ya lees en otro sitio. No sé, yo en ese sentido estoy contento con lo mío. Creo que mi blog puede ser lo que sea, pero yo creo que está por encima de la media, así de claro. No digo que sea el mejor, ni mucho menos. Pero eso, o sea, yo lo veo así. Y esto es la típica cosa que si uno dice, suena como, dices, ah, qué egocéntrico, qué sobrado, qué tal. Pero por otro lado te da una sensación de, oye, pues el tío coge y dice lo que piensa, no se pone ahí en plan falsa modestia. No, si les hay mucho mejores, no me lo merecía, tal. Venga, hombre. Entonces, esto por un lado. Pero eso, claro, me estaba hablando, joder, es que me monto unas redes para ir contando rollos. ¿Qué eso? ¿Qué os ha aportado el haber podido conocer otros blogs que a lo mejor si no hubierais llegado a mí a través de, bueno, seguramente Microsiervos o Google o lo que sea, no habríais podido conocer a lo mejor tan fácilmente? Como pueda ser, pues eso. Alex Liam o Palerias y Tobas, que ahora tiene dominio propio. Y que va muy rápido. El problema. Austerhaus no se da cuenta de que, bueno, Auster ahora no se da cuenta de que va tan rápido, o sea, ha pasado de no tener, a tener blog, a tener dominio, a tener muchos lectores, entonces es inminente que lo cierre. O sea, así que ponías un comment ahí de, dentro de un año, no quise ser malo, pero dentro de un año ya no vas a tener blog. O sea, aquí soy un poco cabrón, pero sí, tío, Auster. Además, me quitas lectores. Y a Leslie Ann también me los quita. O sea. Esto está muy bien el rollo comunidad y tal, pero manteniendo cierto orden. O sea, lo que no puede ser es que tengáis vosotros más comentarios y más enlaces y más visitas, ¿por qué no? Porque entonces yo cojo y pego una pata en la mesa y digo, aquí qué cojones está pasando. ¿Vale? Y me enfado y os mando. Pero claro, no puedo mandar a Alex Liam a Alex Liam. Eso es un problema. O sea, sí que necesitaría algún tipo de esbirro paralelo que pudiera en un momento dado utilizar para cargármele. Porque más o menos Alex Liam es. Con él lo comento a veces, es el Nicky Santoro de mi blog. O sea, es Joe Pesci, o Pesky, o como se quiera decir, que se me hace crujientísimo que fuera el de Solo en Casa. El tío que mejor pega patadas de todo Hollywood, o pegaba, pues es Alex Liam, ¿no? Que puedes lanzarle y él va encantado y te partes el culo. Pero claro, luego, ¿qué puedo utilizar yo contra él? Eso es un problema, ¿eh? Así que nada. Y me he puesto un poco a desbarrar. Ay, ya tengo la sensacioncilla de que en cuanto cierre el podcast voy a tener ganas de decir más cosas y me voy a quedar con las ganas de nuevas ediciones. Pero no sé. Desde luego hasta a lo mejor septiembre, octubre no habría. Y esto lo he dicho, esto es un poco cabrón, ¿eh? Porque lo dejo ahí como igual algún día lo abro, que es parecido. Ojo, y les estoy mencionando mucho. Los microsiervos cuando cerraron los comentarios dijeron algo así como, cerramos los comentarios de forma. Tal, pero no permanente. Es posible que para algún post se abra, tal y cual. Y no ha pasado jamás. O sea, ni siquiera con los temas es un poco más controvertidos en los que la gente podría meter baza, ¿no? No, pues esto es igual. No os voy a engañar. Seguramente no vuelva a haber podcast de la grabadora de Cooper, Pero eso no implica que no se me siga oyendo, porque a lo mejor intento hacer por fin el podcast con Alex Liam, o a lo mejor Son Mac me invita al suyo y me apodero de él, ¿vale? Así que nada. Pues eso, y así de paso he saldado un poco el post-mil que me estaba dando, porque quería hacer algo especial y decía, ¿qué podía hacer? ¿Puedo hacer una encuesta entre bloggers ahí poniendo las típicas pollas? Esto es para el mercado, para los lectores latinoamericanos, ¿eh? Lo de polla. Entonces quería, puedo hacer una polla y sortear algo. O poner unas encuestas que sean. ¿Desde cuándo lees solo otro blog infame? ¿Y cuánto lo valoras del 0 al 2? ¿Y cuál te gusta más? ¿Aún más cosas que nunca te dije o solo otro blog infame? Y entonces ese tipo de preguntas. Pero no. Entonces también pensaba, no sé, de hacer algo participativo para vosotros, que pudierais, pero el problema te la juegas cuando pones cosas participativas porque es posible que no lo siga nadie, entonces te quedas con el culo al aire. Entonces preferí hacerlo así y ya está. De paso me quito este podcast que quería hacer. Y nada, y con esto pues eso, pongo fin a pues eso, a esta grabadora de Cooper que no sé muy bien qué ha sido, pero bueno, un experimento de. En 6 meses, ¿no? Medio año, ir contando cosas diferentes a las que cuento en el blog, o de otra forma, o con mi voz, o con tal. Y eso es todo. Voy a dejar con una canción, como siempre, que la tengo aquí preparada, para decir bien el título, como siempre, que es Hang On In There Baby, de Johnny Bristol, que bueno, para mí es un auténtico temazo. Y nada más. Mucho peso es Dayan y que si me echas de menos, escucha las anteriores cintas. Así que nada, mucho peso. Chao. Hang in there, baby. We'll make love tonight. Don't be afraid. That'll make it all right. I know just how you feel. I'm gonna hold you tight. But we've almost got it made. Now that we've caressed, a kiss so warm and tender. Can't wait till we reach that sweet moment of surrender. We'll hear the thunder roar, feel the lightning strike. We can't help but make. Oh, there's true love between us, girl. So let us touch that cloud that every girl dreams of. You say something at you, and it's about to get away. Oh, don't fight me. Open up the door.